Muy buenos días. Este es el resumen de noticias para este día jueves 10 de julio. La temperatura actual 12 grados, se espera para hoy una mínima de 11 y una máxima de 17 grados. Para el viernes mínima de 6, máxima de 17, sábado mínima de 9, máxima de 18, domingo mínima de 10, máxima de 18, para el lunes mínima de 11, máxima de 18 y para el martes mejora con mínima de 12 y máxima de 20. A continuación, títulos y voces de protagonistas. El secretario de Obras Públicas del municipio de Capital, Gonzalo Bustos, arquitecto, se refirió a la obra de la estación donde se erigió izando la bandera nacional creada recientemente en homenaje al Día de la Independencia del día de ayer, 9 de julio. Muy contento, ya ultimando detalles en la obra acá, la segunda etapa de la estación de trenes. La verdad que está quedando hermoso. La verdad. Un gran esfuerzo, un gran laburo, trabajamos fin de semana, sábado, domingo, venimos desde el día de La Rioja, nos tomamos un día y empezamos a trabajar de vuelta para llegar a esta fecha y estamos ultimando detalles, así que estamos un 90% de lo que teníamos como objetivo, así que muy contento. Cuando se entiende la idea y cuando estamos trabajando al lado de la gente, valorando su esfuerzo, también nosotros haciendo lo que nos corresponde, con ellos la cosa avanza, es como que estamos al mismo nivel, en realidad es reconocer eso, todos tiramos para el mismo lado, todos nos tenemos que esforzar, cada uno con su tarea y estando cerca, no es que nosotros venimos, damos una directiva y aparecemos a los 15 días a ver qué tal estuvo el resultado, se ve que están es todos los días, es todos los días el acompañamiento, vas conociendo a cada una de las personas que trabaja, vas entendiendo realmente el esfuerzo que lleva cada una de las tareas, te pones en su lugar, eso realmente está cambiando la forma. Secretario, ¿cuándo se inaugura? Mañana a las 9 de la mañana, están todos invitados, va a arrancar un primer acto en la Plaza 9 de Julio con el municipio y el gobierno provincial en conjunto como siempre, y ahí venimos a hacer el acto del municipio a las 9 de la mañana, dando por inaugurada esta segunda etapa de la estación de trenes, así que todos invitados. Recién veíamos ¿cómo flameaba esa bandera? Una bandera maravillosa, surgió la idea en el proceso de la obra de transformar este antiguo mirador que tenía la estructura ferroviaria, que antes los ferroviarios lo utilizaban para hacerle señales al tren que venía, una torre que tiene 20 metros de alto. Nos ocurrió la idea de resignificarla como mástil para que el recorrido desde el 1 de marzo cierre en algo, y recién hicimos la prueba de la bandera y la verdad que emociona, es una cosa espectacular. ¿Cantidad de personal que está abocado dentro del marco de finiquitar esto? Estamos trabajando con 40 personas por turno, 40 personas por la mañana y 40 personas por la tarde. Como te decía, fin de semana completo, feriados también. Y hoy la presencia también de del personal de oficina, que ya es una marca nuestra. Gonzalo, ¿qué dijo el intendente? Está muy feliz. Está emocionado, Armando está emocionado porque tiene un significado mucho más profundo para él. Nuestra bandera, el significado político de terminar una obra hoy en un contexto político completamente distinto. Hoy se está cerrando Vialidad de la Nación. O sea, estamos realmente cada vez más alejados de las propuestas del gobierno nacional, pero estamos dando resultados, a pesar de las dificultades que hoy tenemos, que lo mencionaba también en las notas que nos han hecho. Esto es con el apoyo del privado, como son nuestros proveedores y las empresas que acompañan nuestro proceso. Ellos van. Vamos endeudándonos con ellos, vamos saldando la deuda y vamos demostrando que los recursos que solicitamos van a buen puerto. Es con el apoyo del gobierno provincial, siempre cerca de ellos, con el Ministerio de Infraestructura, muy cerca del gobierno provincial, aprovechando la oportunidad de la cercanía que hoy, de la amistad que existe, y de demostrar que cuando estamos alineados, provincia y municipio, las cosas funcionan y funcionan mejor, y luego con las manos de obra de nuestra gente. O sea, con nuestra mano de obra reducimos los costos, capacitamos a la gente y le hemos encontrado la vuelta, las cosas pueden suceder y van a seguir sucediendo y vamos a seguir mejorando. Gonzalo, ¿qué se viene de aquí en más? Seguimos con la tercera etapa, que es el mercado gastronómico cultural, que está justo detrás de la estación. Sí. Y de ahí ya nos volvemos a dispersar, porque hoy toda la carga de obras públicas está en esta segunda etapa. Y ahí nos volvemos a dispersar, mercado gastronómico, Monteagudo, Costanera, Y terminar la obra de Santa Fe, que es lo que nos está quedando inconcluso. Así que serían esos, terminarlo empezado, básicamente lo que nos va a dar el cierre de año. ¿Cero vacaciones? Cero vacaciones, cero vacaciones, 24/7. Es la forma, gracias. Es la forma, aparte estamos haciendo lo que nos gusta. Aldo Mendoza, desde La Bancaria, se refirió a la situación del Banco Santander. Estamos en una situación lamentable, con muchos compañeros en despidos. Estamos hablando de un banco que tiene más de 5.000 empleados, de los cuales más de 262 sucursales en todo el país. Y día a día nos encontramos con despidos sin causa, persecución, maltrato por parte de esta entidad bancaria. Actualmente en nuestra provincia, ¿cuál es la situación real? ¿Cuál es la cantidad de trabajadores? Hoy la cantidad de trabajadores en el Banco Santander son 13 compañeros. Esperemos que, toco madera, que no tengamos ningún tipo de baja en esta sucursal, ¿no? Perfecto. ¿Esto repercute en todo el territorio nacional? Por supuesto, esta es una movida nacional, que estamos con medida de fuerza, asamblea las dos últimas horas en el día de la fecha. El martes próximo estaremos con las tres últimas horas sin atención al público. Y esto lo haremos extensivo con una marcha que nos dirigiremos a la Embajada de España en el transcurso de la fin de mes. Ante esta difícil situación dentro del marco de la Asamblea, ¿qué es lo que se va a plantear? Lo que se va a plantear es que, bueno, Bancaria hace presente siempre con la participación, la solidaridad, el acompañamiento y la lucha para que ningún compañero pierda su fuerte laboral. ¿Qué dice a nivel nacional el secretario general? Es un tema preocupante, porque nosotros a través de las presentaciones que hemos hecho en la Secretaría de Trabajo no hubo respuesta por parte de ellos. Nosotros tenemos nuestra duda, que no vaya a ser cosa que tengan ellos algún pariente dentro de la Secretaría de Trabajo, por eso estamos demorando y no tenemos respuesta por parte de ellos. Ante esta difícil situación que se avizora, ¿cree que esto también va a tener otras repercusiones en otros bancos? Ojalá que no, ¿no? Esperemos que no, pero bueno, sabemos que este gobierno odia a la clase trabajadora. Esto no me canso de decirlo, porque no solamente la clase trabajadora, tenemos persecución a los jubilados, es decir, que es un desmán el día a día. Esto lo que les interesa saber es la persecución, lo que les interesa que el compañero trabajador no se encuentre en su estado, porque le encanta a ellos que vos seas infeliz, que no seas, que vivas de tristeza, porque el día a día te puedes levantar y te puedes encontrar con tu telegrama o te puedes decir que ya la fábrica ha cerrado. ¿Estuvo en Buenos Aires usted? Por supuesto, hemos participado de un congreso nacional en donde también hemos asistido a una asamblea acompañando al secretario general Sergio Palazzo en las oficinas principales del Banco Santander, en donde le hemos comunicado esta situación y nosotros no vamos a permitir ningún tipo de despido más. Aldo, ¿qué le decimos a aquel ciudadano que utiliza el servicio y que se va a ver afectado? Bueno, es lamentable la situación hoy en día que nos toca vivir, pero también no debemos basta de permitir avasallamiento por parte de este gobierno. Nosotros somos parte, somos la fuente laboral y no queremos que ningún compañero la pierda, ¿no? También se refirió al mismo tema el secretario general de La Bancaria, Orlando Gómez, sobre la situación de los trabajadores del Banco Santander. Sí, la verdad es que esto, ojalá que el pueblo reaccione ante tener un presidente de que toma como rival al Estado, en donde no se da cuenta en sus manifestaciones en forma desconsiderada en contra de cualquier trabajador. No solo los representantes del pueblo, como en estos casos diputados, senadores, gobernadores, sino también contra aquel que tenga una oposición a su modo y su manera de proceder, realmente procede con la agresividad que tiene, que nunca hemos visto, y fundamentalmente con el despropósito de vaciar el Estado desde dentro, como lo está haciendo, sin darse cuenta que él es el responsable únicamente de que el Estado le vaya bien, porque con un Estado presente de la forma que hemos venido caracterizándonos de por vida y que nos demostró de la época del general Perón que es de la única forma que los pueblos proceden a su crecimiento. En esta difícil situación, los trabajadores se ven afectados, no tan solo en este banco, sino en todo el territorio. Sí, exactamente. Esto es una espada de Damocles que está pendiente de un hilo no solo del sector bancario, sino de todos los trabajadores argentinos, porque ya vemos a uno de los mentores, como es Stutzenegger, en donde se van a gloria de que, como si fuera la gran obra que ha hecho, dejé al 50.000 compañeros trabajadores cesantes, en donde directamente está llevando a cabo el exterminio de la clase trabajadora, para así cerrar los números de lo que ellos pretenden y hacer creer a un pueblo de que es de la única forma de crecimiento que puede tener Argentina, en disparidad de lo que nosotros consideramos y pensamos que de la única forma que se puede avanzar es con las fábricas abiertas, con el crecimiento de todo lo que significa el trabajo, y es en contraposición a lo que realmente está manejando este, o sea, discúlpeme, pero a veces ya no puedo soportar más de callarme la boca de decir que tenemos un demonio puesto de manifiesto en la casa de gobierno a nivel nacional. Esto ojalá de que todos despertemos y con el pueblo en la calle terminemos los miedos, para que de una vez por todas se tienen que ir estos tantos daños que le está haciendo a nuestro querido pueblo. ¿Ha tenido posibilidad dentro del marco del diálogo con los trabajadores? Sí, yo permanentemente, mi lema es estar al lado de los trabajadores, porque soy un trabajador más, soy un compañero más, directamente a veces nos toca estar en un lugar o en otro, pero con el gran respeto que debemos tener entre todos, que esta es la unidad, la única que hace la fuerza. Ante esto, ¿qué de mensaje le decimos a aquellas personas que utilizan el servicio? Directamente de que no sepan interpretar, no sepan comprender de que es por la seguridad y la tranquilidad, de que todo lo que hacemos es para cuidar las fuentes de trabajo de todos, no únicamente los bancarios, sino de todos los trabajadores argentinos. Con la presencia del intendente de la capital, el municipio hizo homenaje al 9 de julio, Día de la Independencia, inaugurando una bandera gigante en el predio de la estación. En el momento hizo su discurso el intendente Armando Molina. Venían y se llevaban cosas. Acá venían los trenes, venían sueños, venían ilusiones, como la de Aldo, y también se llevaban cosas. Se llevaron muchas cosas. Nos quedamos renegando de la historia o nos comprometemos con el presente para que desde acá miremos hacia el futuro. Anoche, como a las 3 de la mañana, me vine por acá con mi amigo, el gobernador Quintero, que estaba con la gente de Tucumán visitándolo. Y le llamé promediando las 10 de la noche, que estaban Miguel y sus muchachos, estaban terminando estos adoquines de madera acá. Y le llamo al gobernador y le cuento, y le digo, mira dónde estábamos, mira qué estamos haciendo. Quedó, por supuesto, sorprendido, no se imaginaba esta construcción como ustedes. Y a las 3 me llamó a ver si podíamos venir, y vinimos caminando por acá. Esto no es magia. Esta situación de hoy tampoco es mágica. No sucedió azarosamente, sucedió porque un pueblo lo decidió. Y un pueblo tiene que hacerse cargo de las consecuencias de lo que vive. Yo desde el gobierno municipal debía tomar decisiones, y le he propuesto a mi equipo qué hacemos con la estación. ¿Nos quedamos como un reducto que fue o lo transformamos en un espacio para la gente? Por supuesto que decidimos lo segundo. Hemos decidido transformar un espacio para la gente. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias de esta hora. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Volveremos el día de mañana. Muchas gracias.